Bueno, les decimos buen día a todos los oyentes, como siempre, este sábado de abril, donde el WhatsApp de la radio, para comunicarse si quieren, es el 11-28-35-0055. Además tienen nuestras redes, el Instagram, el Enfoque Radio, ¿sí, señora? Exacto. Para no equivocarme. Instagram. Y el Facebook, Instagram, y el Facebook, el Enfoque en las Culturas. Bueno, sin mucho más, si les parece, arranca la cortina de Ana, que nos va a decir que solo somos lo que somos. Sí. Y después de eso, se viene la historia de la heroína. ¡Apa! Vamos a escucharla atentamente. Yo soy lo que soy. Y acá nos reímos porque sabemos lo que somos a esta altura. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Estamos intentando averiguarlo. ¿Qué han hecho de nosotros? Vamos a decir simplemente, somos los luchadores de toda la vida y, sí, así, y así nos vamos a seguir identificando. Como todas las cosas, esto va a pasar. Pero bueno, le tenemos que presentar batalla. A veces un poco más fácil, a veces un poco más difícil. Sí, digamos que quizá lo que influye más es la edad. Claro, o sea, el cansancio que venimos acumulando. De que uno sabe que hay ciclos que se superan. Sí, pero venimos. Pero el precio es como que uno ya no tiene ganas de pagarlo tanto. Tanto, ¿no? Ya da como ganas de ir a patear el mostrador más rápido. Sí, el otro día hago una. Sí. En un negocio había un chico muy joven. Y hablando de la realidad, ¿no? Entonces era un chico de 22, 23 años. Y él decía, mira, hay que luchar, no tienen que hablar así, tenemos que salir adelante. Y yo dije, qué bueno. Que tenga el espíritu. Qué bueno, claro, porque es el que tuve yo en su momento. Claro, es que esa cuando es la idea. Estaba en estas situaciones, ¿no? Que en ellos sigan. El proceso. Uh-huh. Pero qué suerte que todavía la gente joven no la han podido quebrar. Decapitar. Quebrar, ¿viste? O sea, yo dije, bueno. Hay esperanza. Y le dije, tenés razón, voy a cambiar mi actitud. Y él se puso contento. Porque realmente, viste, a uno de 22, cuando uno lo habla, no es que uno habla en forma derrotista, el tono de voz es derrotista. Uh-huh. Por más que las palabras digan otra cosa. Es el cansancio. Son muchos ciclos que se repiten mal. Entonces, y que bueno, cuesta levantar. Pero en definitiva, positiva. Bien, así empezamos con algo positivo. Vamos por positivo. Ahora la escuchamos, la historia de la heroína. Es alucinante. Sí, yo vi algo ahí. Yo vi un jarabe para la tos, dije, mira vos. Sí. Vamos a ver. El nombre químico de la heroína es la diacetilmorfina. Ajá, es una variante. Fíjense, todo viene del mismo lado. Sí. El capital también. Bueno. El capitalismo también, sí. El reporte más antiguo de su descubrimiento, 1874, por un químico inglés, Wright. Qué raro, no se podía llamar, ¿no?, otra vez, ¿no? Los dueños de los laboratorios. La sintetizó a partir de la morfina en la Escuela de Medicina de Londres. En ese entonces, el opio y la morfina, 1874, dijimos, ¿no?, que sí, sí. Nosotros hacía meses que teníamos la constitución. Sí. Ya se usaban en medicina. Así que había coincidencia de que los opioides podían usarse. Este estudio lo hizo David Herbert, profesor de Buffalo, Estados Unidos, y experto en historia de los fármacos. Pero estas sustancias eran, y son, adictivas. Así que las farmacéuticas estaban buscando analgésicos que no fueran adictivos. Al inicio, algunas personas esperaban que la heroína fuera menos adictiva y que tuviese menos efectos secundarios. Además, se demostró que la heroína, y acá era la sorpresa, calmaba la tos en pacientes tuberculosos y les facilitaba el sueño. Ah, mira. Me hace acordar un poco el Viagra, ¿no? Sí. Que fue para una cosa y después sí, para sí, sí, se usó para otra. Casi todo en la medicina termina siendo así. Sí, sí, es así, es verdad. Pero aún así, en los primeros años después de su descubrimiento, la heroína no despertó mucho interés médico. O sea, los médicos dijeron, recién en 1897, yo diría ya en 1897, el equipo de la investigación farmacéutica, y acá empezamos con los negocios. Claro. Bayer. Uepa. Wow. A cargo del profesor Dresser, empezó a buscar un reemplazo de la morfina y codeína. Sí. Para aliviar los síntomas de pacientes con males respiratorios, o sea, ya era más allá de la tuberculosis. Un miembro del equipo consideró a la diacetilmorfina así que la sometieron a ensayos clínicos con animales y luego personas en Bayer, Berlín. No fue en Latinoamérica, todavía no todavía éramos. No, conejitos de India. No se los consideraba personas, claro, como para probar también acá. Sí. Los resultados arrojaron que reducía la tos y ayudaba a expectorar, y fue descrita como una droga heroica. De ahí viene el nombre. Mirá. Yo pensé que tenía que ver con cómo te hacía sentir, mirá. No, claro, de los logros que tuvo. De héroes. Viste que yo ayer te pregunté, sí, porque sí, claro, cuando nos pasamos las columnas y los títulos, yo agarré para el lado de las heroínas épicas, ¿no? Y digo, ah, y después dudé, digo, no, capaz que no. Y pero, era no. Era no, pero viene sí, de ahí, es sí, hija de. Es hija de. Está bien. Así que en 1898, fíjense que ni siquiera llegamos al siglo XX, tras estos ensayos, Bayer empezó a producir un antitusivo que tenía esta droga como ingrediente principal y llamó heroína a su producto. Mira, váyale por el nombre. El remedio salió en forma de polvo, luego salió en forma de jarabe, tabletas, pastillas y supositorios. El antitusivo adquirió un rápido éxito comercial, siendo utilizado en todo el mundo, especialmente contra antitusígeno. Claro, pues yo me imagino la tuberculosis en aquella época. Era fuerte, sí, era mortal, directamente. Era mortal. No había neumonía, no existía, la gente moría de eso. No existía la vacuna, para los ignorantes, exacto, que dicen que la vacuna no sirve. Exacto, claro, tal cual. Tal cual. Para 1899, Bayer vendía la heroína en más de 20 países de todo el mundo. Estaban todos felices porque, claro, tenía heroína. Tenía heroína. A ver. En Estados Unidos la heroína estaba disponible sin receta médica. Opa. Así que es probable que también la tomaran niños. Y wow, sí, qué loco. De hecho, los pacientes no necesitaban receta médica para adquirir narcóticos como la heroína hasta 1914. Cuando Estados Unidos promulgó la ley Harrison de narcóticos. La heroína no solo se promocionaba como antitusivo, también como tratamiento para la adicción a la morfina y el alcoholismo. Ah, estaban en pedo total. Lo que pasa una es que, droga que saca otra, claro, droga. Una droga. Bueno, lo sí, que hablábamos claro, hoy antes de empezar, sí, el. Sí, el una programa, droga saca, ¿no?, otra droga, pero o sea, terminás drogándote de la. Terminás misma, drogándote, pero seguís. Con otra cosa. Pero seguís consumiendo el producto, claro, de laboratorio. Claro. O de sea, eso se ocupan, sí. Exacto. Casi al inicio de su lanzamiento comercial hubo advertencias de que podía ser adictiva la heroína. En la literatura médica entre 1900 y 1906 hay muchos artículos que advierten que esta droga tiene potencial adictivo. Potencial, nada más. Que de todas maneras, digo yo, no, hay un montón de drogas hoy que se consumen que sí, son adictivas. Sí, son adictivas, en menor proporción. Por eso, ya hoy en día, con el cambio del paradigma, claro, no se habla tanto de las sustancias, sino que en todo caso el tema es el consumo. Exacto, exacto. No es que sí, es la sustancia tal, sino que hay una cuestión con el consumo, claro, que puede ser de una sustancia... O de un medicamento. O de un medicamento. Sí, o de lo que sea. O sí, de sí, comprar, o de sí, estar sí, en la computadora, o digo... Sí, lo que sí, sea. Sí. Es así. De hecho, según cuenta la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, los médicos farmacéuticos pronto se dieron cuenta que los pacientes necesitaban dosis cada vez mayores. Claro. Y se volvían cada vez más dependientes. Que es un poco el efecto entonces que tenía la morfina. Claro. O sea, como que reemplazó a la morfina, pero claro. Eran más puros. Entonces el daño era mayor. Claro. Este está sintetizado, digamos, claro, químicamente. Claro. Entonces este es como que, como es una parte de esa droga. Es gradual. Era gradual. Exacto. Sin embargo, a pesar de estos efectos, la heroína no causó problemas de adicción entre los pacientes que la usaban como remedio para la tos. En los últimos 30 años, con Oxycontin, el analgésico a base sí, de opioides que vendía la farmacéutica Purde, y dice, de 350 casos de adicción médica a principios del siglo XX, de personas que usaban morfina, opio o heroína, debido a una enfermedad, estamos hablando, ¿eh?, solo 6 de esas 350 eran adictas a la heroína. Ah, acá nada, está la diferencia, claro, claro. Acá tenés la diferencia con la morfina y claro, la heroína. Claro. Es el 1,7% eso. La mayoría de los adictos a principios del siglo XX eran adictos a la morfina, que se usaba para muchísimas más afecciones. Una de las razones por las que los pacientes no necesariamente se volvían adictos al remedio de heroína, según el experto, es que la dosis de esta droga en los medicamentos para la tos era muy baja. Era uno o dos lo que hablamos recién. Claro, era un complemento de dentro del resto. Según el especialista, la razón fue que la heroína se hizo popular, acá el problema, en la década de 1910 entre los criminales. Pero es una novela, porque no hay comprobación de eso. Claro. Después yo voy a decir en la Argentina como, como... Pero sí hay muchas películas y de la época de la mafia y todo lo que te muestran como sí. El consumo de la heroína. Pero bueno, sí, en mito urbano, no sé claro. Cómo, qué registro histórico habrá. En Estados Unidos las primeras referencias al uso no médico es de alrededor de recién 1910. Uh-huh. Ahí es cuando la droga realmente se vuelve controvertida. Claro. La historia, bueno, esto de los prisioneros sí. Que recibían para la tos, se corrió la noticia entre los internos que era un buen estupefaciente. Yo no lo entiendo, para mí no es así. Bueno, y dice acá, de hecho, que dice es una de las cuestiones de novela del pasado. Aunque parece más probable que el rumor del potencial psicoactivo de la heroína saliera de múltiples lugares, obvio. Además, era la más barata en el mercado negro que la cocaína. Claro. Y más fácil de conseguir que el opio, cuya importación en Estados Unidos estaba prohibida. Para 1912, los jóvenes de Nueva York ya la usaban como droga recreativa. ¿Para cuándo? 1912. Ok. Bayer trató de distanciar su producto de la heroína. Soltó la mano Bayer. Bayer dijo, nosotros no somos. Bayer, bueno, recordemos hecho, en la actualidad, socio de Monsanto en lo sí, que tiene que ver con Singenta. La producción de sí, alimentos. Exactamente, claro. Alimentos y tóxicos, agrotóxicos. Es que ese es el punto. Y vacunas. Ese es el punto. Los animalitos que comemos están llenos de basofia. Animalitos, plantitas, sí, todo. Sí, sí, sí. Sí. En 1924 el Congreso de Estados Unidos prohíbe finalmente la heroína. Bayer dijo, bueno muchachos, cesó la producción de su remedio en nos 1940. Vamos. Nos vamos. Un montón. Y ahí es donde él comienza a hacer la aspirina. Exacto. O sea, cambia a nivel mundial sí. Uno por otro. Ese tiempo entre el 24 y el 40 lo utilizó para buscar otra sustancia que fuera exclusiva que, de ellos. Claro. Y no perder la marca registrada. Claro, porque el punto es la patente, de la sustancia. La marca registrada. Claro. Bueno, y después, un poco en la Argentina, no está vinculado con la heroína y no tanto, y sí y no, pero. Sí, es menos común en Argentina. Me interesa hacer mención de esto. ¿Cuándo empieza el problema de Rosario con la droga? Sí. ¿Y cuándo empieza a meterse más la perdón, cocaína? Antes que eso, perdón, Ani, sí, sí. Luca Prodan. Sí. La razón por la que viene a vivir acá es porque no había heroína. Él era adicto a la heroína claro. Y vino a un país donde no había heroína. Claro. Entonces, bueno, pero acá tenemos el otro problema. Y es, el 24 de abril del 78, uh-huh. O sea, en días, sí. Es un aniversario de una de las claves a la hora de entender la historia del comercio de estupefaciente en gran escala como negocio de márgenes económicos más que interesantes. Ese día, en el puerto de Rosario, se recibió un cargamento de 200 kilos de cocaína de máxima pureza, que eran presentados en la documentación formal como si se tratara de azúcar. El producto venía de Bolivia. En el 78, sí, estamos hablando. Sí, 24 de abril, nada del proceso. En la mitad del proceso. El producto venía de Bolivia y fue parte de una suerte de acuerdo bilateral entre las dictaduras que gobernaban ambos países. Bueno, parte del Plan Cóndor, diríamos. No tanto, porque en realidad ellos hicieron otro sí, comercial. Pero, sí. Bueno, pero cuando hablamos de... Está bueno esto, porque yo esto no lo sabía. Cuando hablamos de la dictadura, por supuesto que uno habla de bueno, el genocidio, el secuestro de bebés y demás, pero no hay que olvidar que cuando dicen... ¿Por qué Argentina económicamente está como está? Porque desde la dictadura acá el plan económico funcionó, el claro, de ellos. Claro que funcionó. Que fue destrozar la industria sí. y meter y, todo y, esto. Y destrozar ¿no? a la gente. Claro. Sí, claro. Entonces, de aquel lado estaba, de este lado estaba Videla, obviamente, mientras que en el altiplano ejercía el poder Banzer. Banzer. Que fue presidente de facto del 71 al 78. La droga llegó a la terminal portuaria a través de la ruta 34, ajá. Que en la frontera entre Salvador Massa, Salta sí. y Yaguaquibia, Bolivia, uh-huh. antes de desembocar en la circunvalación de Rosario, recorre Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. En aquellos tiempos, Leopoldo Fortunato Galtieri, que era el segundo cuerpo de ejército con asiento en Rosario, y el almirante Macera, formaban parte obviamente de la Junta Militar. Fue el propio Macera quien asistió el 25 de abril de ese año al encuentro del buque Libertador Simón Bolívar. Ay, qué pobre Bolívar. A la zona franca boliviana del puerto de Rosario. Junto a él estuvo el vicealmirante Gutenberg Barroso Hurtado, entonces comandante en jefe de la Armada del país del altiplano. Mapa que muestra el trayecto que realizó el primer cargamento de cocaína y llegó al país, se ve claramente toda la ruta. O sea, está todo registrado. Esto que estoy diciendo está todo documentado. La embarcación, originariamente bautizada como Ciudad de Barquisimeto, había sido incorporada en Bolivia en el 77, luego de que fuera transferida por el gobierno de Venezuela. En ese entonces, por Andrés Pérez, estaba en Venezuela. Sí, sí. Debido a que Bolivia no cuenta con salida al mar tras la Guerra del Pacífico, tuvo que embarcar para acá. Tenía una base operativa franca en Rosario. Claro. De acuerdo, para la cesión de 55.000 metros cuadrados en la terminal portuaria que se había firmado en junio del 69 cuando gobernaba Onganía. Ese día llegó el barco, pero no se sabe a dónde fue. Señaló, esta es una nota de Noticias Argentinas, el periodista y diputado santafesino de ese momento, Carlos del Frade. El autor de la investigación que dio a conocer la fecha inaugural del narcotráfico en la Argentina indicó que se presume que la mayor parte de esos 200 kilos fueron exportados y el otro se dejó en Rosario para mercado interno. En ese sentido, del Frade remarcó que siempre hubo un desarrollo paraestatal del narcotráfico. Claro. Y aseguró que ese sistema aún hoy se mantiene. Si nos damos cuenta. Hay connivencia nacional, provincial y municipal, como Obvio. Es el caso de Rosario. Hay que eliminar los nichos de corrupción y cortar con el negocio, es decir, con la plata que se mueve. Y para todo esto, ¿qué se necesita? Una decisión política. Así lo mencionó el diputado. Pero lo quería traer porque yo dije, tiene mucho que ver. Sí, con la actualidad, ¿no? O sea, porque, y con el por qué nos preguntamos por qué siempre en Rosario, claro, ¿no? ¿Por qué Rosario? ¿Por qué creció tanto? No, cuando empezó, yo esto lo desconocía yo por también, completo. ¿Sí? Yo llegué había a través escuchado de la relación con el puerto y que por eso Rosario, pero bueno, no sabía que sí, venía también de la nosotros época de la tenemos dictadura. Una relación sí. con el puerto y claro. sin embargo sí, no pasa. Sí. 55.000 hectáreas, le dieron claro. para claro. que se trajera de allá. O sea, entonces yo dije, no, va todo de la mano. Por supuesto. Por supuesto, sí, o sí. O sea, la heroína no, pero la cocaína sí. Sí, y entender esto, entender que la dictadura tuvo un plan económico, que es el que se está repitiendo Socio ahora. Económico. Sí. Claro, que lo que necesitó fue destruir la militancia y demás para poder... Y destruir las mentes si alguna quedaba viva. Claro, sí. Bueno, la droga... Pero así, poder entender en esta... estas cosas también es ¿sí? hablar de la dictadura sí. en un modo mucho más amplio, ¿no? Sí. Porque... Y en algo que ahora podemos llegar a arrepentirnos, que estamos haciendo exactamente un mismo proceso. Estamos, no, nosotros no, pero los quienes nos presiden, quienes han sido votados para eso, están haciendo un proceso muy similar. Entrega de espacios, entrega de ríos, entrega sí. de vías navegables, entrega todo, de territorio. Bueno, es esto, ¿no? Vengan y traigan. Entrega de la identidad nacional. Entrega de la identidad sí. nacional, exactamente. Porque falta que el nombre le pongan, el que se le ocurra, no sé. Sí, sí, un día se desvelan, se levantan y nos sí, llamaremos de otra manera, bueno. Y también, digamos, veo que cuando uno habla, para los más jóvenes que no vivieron el proceso, ¿no? Se habla de cuestiones políticas, económicas, sí. sociales, que yo... Nunca se entra en esto. No. ¿Me entendés? O sea, no, yo no sabía esto. Rosario queda como que... yo lo debo decir, hablo de mí. Que pasó eso siempre. Claro, la no Chicago es así. Argentina. No es sí, así. Incluso... ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Claro. Acá tenés la fecha. Claro. Incluso, ¿y por qué? Claro. ¿Y por qué? ¿Con quiénes? Claro. Incluso a mí me sorprende con lo de Rosario que mucha gente ahora, en las semanas anteriores en las que hubo días que no hubo clases y que hubo estado de sitio por el nivel sí, de que violencia. No salían a la o sea, calle, por miedo. Y a veces escucho que hablamos... como si fuese que está pasando en otro país, ¿no? Acá unos kilómetros, sí, Rosario, acá nomás, es acá nomás. Sí, 4 o 5 horas, no más. Y bueno, es... Bueno, pero acaso, escuchan, cuando se inunda, no vamos a poner ninguna localidad del conurbano, X del conurbano, quien no vive ahí lo ve que está lejísimo. Sí, totalmente. Ah, pasó allá. A no ser que te moleste, porque vos tenés que hacer un viaje y tenés que pasar, justo no sé, pasar cerca por de ahí, Reconquista. Exactamente. Si no... Pero me sorprende esto, la indiferencia frente a un tema como el narcotráfico, ¿sí? que están... Y que los países que han entrado en esta después no han podido salir, ¿no? Digo, miremos Colombia, miremos países que lamentablemente... Mira Brasil, la parte de Claro, Brasil, que son un... Bueno, son... Rosario es la muestra, se exacerbó todo y ya y es recordar tierra que tomada. El país que más consume es Estados Unidos. Sí. Estados Unidos. Todos trabajan para ellos. Todos laboramos para ellos. Que mayor problema tiene de consumo de sustancias en su población es Estados Unidos. Sí. Todos trabajamos para ellos y además ahora le dan la mano. Y en esa época le dieron tanto la mano que todo esto fue una ley y entró como si fuera un comercio lícito, ¿no? Sí. Como si estuviéramos Pero comprando. Además, Amel, lo terrible es la recepción en el puerto, de la nave llena de droga. Sí. Que no molestaba y después te cuentan que la seguridad que corre por manos de ellos es la que no permitiría que esas cosas pasen. Bueno, todo es una gran mentira y de a poco habrá que ir limpiando la maleza, ¿no? Bien, Ana. Así que bueno. Gracias, gracias. No, bueno, gracias porque es necesario a recorrer algunos temas para entender otros temas y cómo, cómo se juega nuestra realidad diaria con todo esto, ¿no? Y cómo las multinacionales, ¿no? Siguen siendo las dueñas del lo sistema. Lo fueron en aquella época y lo siguen siendo. Lo siguen siendo hasta ahora. Siempre les damos el permiso de entrar. Y cambiamos de droga. Cambiamos de droga y cambiamos de manos nada más. Pero bueno, sí. Habría que seguir entonces cortando estas patitas, ¿no? Sí. Alguna vez podríamos hacerlo. Yo creo que sí, pero es un proceso largo. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, dice la cigarra. Bueno, vamos a levantarnos de nuevo. Hablando de tantas veces, vamos a escuchar tantas veces, pero por Mon Laferte y Andrés Calamaro, vamos al corte de la tanda y volvemos. Dicen que cuando hay amor no hace falta pedir perdón, pero yo ya pedí perdón tantas veces. Dicen que el corazón es un músculo que necesita acción. No puedo negar la razón algunas veces. Dicen que primero hay que saber sufrir para después amar, para después partir. Dicen que en su destino inconstante solo el gaucho vive errante. Donde la suerte lo lleva, perdón, vida de mi vida. Perdón si es que te he faltado. Por mí saldría el sol todos los días. Por mí no existirían heridas. Tratar de mostrar mi mejor estabilidad, pero dudo de mi virtud en el equilibrio. Dicen que para escribir es indispensable sufrir, y no puedo quitarle razón a tantos poetas. Algunos se encierran solos por 40 años. Los daños son las tintas de su lapicero. No puedo evitar la suerte, como no puedo evitar vivir. Prefiero sonreír todo lo que pueda. Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te he faltado. Por mí saldría el sol todos los días. Por mí no existirían heridas. Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te he faltado. Por mí saldría el sol todos los días. Por mí no existirían heridas. Cuando hay amor, no hace falta pedir perdón, pero yo ya pedí perdón tantas veces. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Compañeros, cantemos todos como Vacía y Oso, porque a los poderosos les vamos a demostrar. Venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. ¿Ya estamos grabando? Contra el miedo, la paranoia y la desinformación, rompemos el cerco. Levantando la voz de las y los vecinos, compartiendo la agenda del barrio para el barrio. Con la agenda de los movimientos populares, con la agenda del barrio que ayuda al barrio, con la agenda del nadie se salva solo y solo el pueblo salvará al pueblo. Rompe el cerco. Escuchanos de lunes a viernes de 17 a 18 horas solamente por la FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prendé la radio y rompe el cerco. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. Ah, este FM Riachuelo es esa voz que faltaba en el barrio de La Boca, que hable desde adentro de los conventillos, desde adentro de la realidad del barrio, desde el sector más humilde, más sufrido, pero que se organiza, que pelea por los derechos y que genera dignidad en el barrio, desde el propio barrio. FM Riachuelo, 100.9. Abro mis miedos y adentro tu risa no estaba. Y acá, escuchando la cortina de Nadia, vamos a leer un mensajito con respecto al tema anterior. ¿Te parece? ¿Me das permiso? Nos manda Daniel, nos dice: en los años 80 se cerraba Dársena F, donde entre medio de las usinas, que era zona restringida por prefectura, venían barcos yanquis a acopiar azúcar, decían. Y ¡ay! Pone simbolitos de emoticón de risa. Son los mismos. Ja, ja, ja, que... y un dibujito de un pirata. Gracias. Mirá, por estar qué atento. Qué buen dato. Claro, él trabajaba en esa época ahí, por eso. Claro, y ahí estaba. Las cosas que se veían. Fíjate, ¿no? El azúcar llegaba. Sí, azúcar. Ah, ¿azúcar? Claro, el recorrido estaba azúcar, azúcar morena no sí, era. Sí, no era. No. Rosario, y después ahí lo tenés, acá, ahí lo tenés. Escondiditos entre lugares restringidos, por supuesto, porque y ahí están venían las los yanquis. Sí. A llevársela. A llevársela. Ahí teníamos. ¿Tenemos el circuito cerrado? Sí. ¿Ya está? Claro. Iba ya a decir está. Una guarangada, que tenemos otra epa, cosa epa, cerrada. Epa. Pero no, sí. No. Roto también. La quiero escuchar atentamente. La relación entre la obra y el autor. Sí. ¿Y su autor? Ah, bueno, no importa, no importa. La intercambiamos. Moni quiere escuchar la cortina de Nadia porque la que puso es la mía, es cierto. Claro, yo pensé que ibas vos. No, como está, me quedé con Silvio Rodríguez, yo claro. Dame, ni la reconozco. No soltás a Silvio. No suelto. Dale, Moni, a ver. Ahora sí. Es totalmente distinto. Me gusta que le guste. Razón. Sí, sí. No, está muy buena. Bueno, lo traje para debatir este tema. Vamos. ¿Es posible separar la obra del artista? Algo que se... Uy, tengo discusiones. Y sí, viste, yo sabía, quiero saber la opinión de ustedes. Se viene el quilombo, dice. Se viene el quilombo. A ver, es un tema que yo creo que siempre se discutió, quizás con el feminismo sí se discutió más en los últimos tiempos, pero yo creo que siempre existe, o sea, desde la discusión sobre Borges y sus ideas, siempre está esa discusión dando vueltas. Para no monopolizar la palabra, hago una pequeña introducción y traje tres opiniones de tres personas distintas y después quiero escuchar a ver qué piensan ustedes. Ahí vemos. Primero, pensar que lo que el autor piensa o hace no siempre está en relación con su obra. Yo ahora que estoy en este objetivo de ponerme al día con Vargas Llosa, que es un escritor que a mí me gusta mucho. Sí. Encontró libros viejos míos. Sí, la verdad que vos lees El paraíso en la otra esquina y a mí lo que piensa Vargas Llosa en ese libro no solo no lo siento, es diametralmente opuesto. Entonces, ¿por qué me voy a privar de un libro que retrata a una de las primeras feministas, que, como Flora, que planteó la relación entre la lucha obrera y el feminismo, porque lo escriba un tipo que es malvado? No voy a discutir que no es malvado Vargas Llosa. Sí, ese tipo en particular fue uno de los de la década del boom del 60 de los libros, acompañado por García Márquez y todo lo que sabemos, Cortázar, etcétera, por nombrar los más conocidos. Y en realidad en ese momento escribía algunas cosas que coincidían con nosotros. No había García Márquez también. Sí, pero no había tanta dicotomía. García Márquez siguió por el lado de ir a Cuba y que este se fue a la ultraderecha. Sí, pero en su libro sigue sin verse. Hay un retrato de la latinoamericanidad que me parece que... ¿Por qué me voy a prohibir de leer eso? Claro, porque está reflejando... Sabiendo que él es malvado, pero ¿por qué? ¿No? Borges, que es uno de los casos, nunca me acuerdo de quién es la frase, pero me quedó grabada, alguien alguna vez dijo que hay toda una generación, refiriéndose más a la generación de ustedes, que se perdió de leer a Borges por la cuestión política. Bueno, también pasó con Wagner, no nos olvidemos. Sí, también. La música de Wagner es espectacular y bueno, por estar relacionado, que lo relacionaron. Que no estaba ni vivo. Con el nazismo, claro, estaba muerto. Bueno, claro, ese es el tema, ¿no? Digo, en la obra de Borges no tiene libros que hablen abiertamente del antiperonismo y hasta era medio torpe en sus expresiones públicas y ya en los últimos años de vida, no lo estoy justificando, pero creo que lo buscaban porque sabían que le iban a sacar. Sí, como era buscar a Maradona para que dijera lo que pensaba. Exactamente. Y sabían que iba a ser controversia. Y después hay otros casos donde quizás, digo, una cosa es lo que opinan políticamente y otra cosa son a veces casos de gente que uno admira pero han hecho algún crimen. No sé, pensaba en las películas de Woody Allen, todo el tema alrededor de, en torno a la acusación de abuso por parte de, en realidad, la hija adoptiva de Mia Farrow. Como eso, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con eso? Sí. Y entonces traje tres opiniones, a ver qué les parece. Una, Ricardo Ibarlucía, que es doctor en filosofía. Sí, señor, lo conozco. Y investigador del CONICET. Ricardo dice: el artista tiene tanta responsabilidad moral como cualquier sujeto racional, ni más ni menos. La obra de arte es el producto de las acciones del artista como tal. Luego, como cualquier otra persona, realiza otras acciones, desempeña múltiples roles sociales. Esto que estamos diciendo, ¿no? Puede tener una obra que dice una cosa y después en su vida ser un cachivache. El moralismo, sin embargo, invierte las cosas, las desvía y confunde. Hay que reconocerlo con bastante eficacia, sobre todo en los grupos sociales proclives al puritarismo. Yo en esto estaba pensando también, que pasó mucho en los últimos años con bandas de rock, que a partir de los scratches, a mí me pasó mucho con El Otro Yo, era una banda que a mí me encantaba y yo hoy en día no puedo escucharla porque me hace mucho daño pensar... Mirá. Lo que pibas de 12, 13 años, cuando yo tenía 12, 13 años, estaban viviendo. Y ahí entra, bueno, ¿qué te pasa a vos? Si a vos te hace daño consumir ese artista por lo que ha hecho en su vida. Si yo elijo no consumir ese artista es porque quizás a mí no porque me va. Porque a vos te... ¿Cuál es el daño mayor? Claro. ¿Cuál es el daño mayor? Entonces, dice Ricardo, ¿qué se está insinuando, por ejemplo, por detrás de la pregunta aparentemente ingenua sobre si la obra de un artista debe juzgarse al margen de sus acciones morales? ¿Deberíamos conocer y aprobar, por ejemplo, la vida privada del artista para juzgar sus obras? Creo que no nos damos cuenta de lo peligroso que es aventurarse en este tipo de moralismo, que muchas veces viene acompañado de gran oportunismo e hipocresía. Por ejemplo, dice él, los directivos de Amazon pretendían detener el lanzamiento de Día de Lluvia en Nueva York por las acusaciones de abuso sexual contra Woody Allen, Pero los principios morales de Amazon no le impidieron jamás vender ediciones de Mi Lucha, el libro de Hitler. Claro. Evidentemente se puede promover el antisemitismo y ser políticamente correcto, ¿no? Claro. Y acá ya entra, bueno, una mirada institucional, no solo si vos lees o no a tal obra, sino, bueno, una editorial o una radio, sí, si pasa o no determinada música. Si el negocio supera lo moral. Claro. Parece que en este caso sí, ¿no? Siempre. Otra opinión es la de Lucrecia Martel, que en 2020 ella fue presidenta del Festival de Cine de Venecia y hubo todo un una polémica, una controversia en ese festival, porque se presentaba una película de Roman Polanski. Roman Polanski es un gran director de cine. Que hemos consumido nosotras en nuestra época, cuando no sabíamos absolutamente nada de su vida. Que en 1977 fue acusado de drogar y violar a una menor. Claro. Entonces hubo todo un escándalo con respecto a si se podía o no proyectar esa película dentro del Festival de Venecia. Y sobre esto dice Lucrecia Martel: yo no separo al hombre de la obra. Acepté ser presidenta del jurado mucho antes de conocer qué películas se iban a pasar. Cuando supe que estaba, pensé, listo, renuncio. Pero renunciar era esquivar el problema. Claro. Si como comunidad decidimos meter todos estos temas bajo la alfombra, nada va a cambiar. Es sentido común. Mi decisión de no ir a la gala es insignificante como llamado de atención a la gente del cine y una mínima solidaridad con las víctimas de abuso. Esto también, porque bueno, dejamos de ver el cine de Polanski. Ok, pero la justicia hizo o no hizo lo que tenía que hacer. ¿Pasó algo o no pasó? Bueno, cuando... ¿y el productor Yankee? Claro. A ver. Que arrastró a todo. Que arrastró a ahí arrastró mujeres. La cadena de, después de todos los que hacían lo mismo que él. Exacto. Y las películas de ese siguieron viendo. Sí. Y todos los cómplices que había que siguen hoy en la industria. Sí. ¿Y el que no sabe? El que porque no este es el que sabemos nosotros. Claro. Y lo que no yo sabemos. No sé de lo que está detrás del autor. Exacto. Claro. Dice Lucrecia Martel, después viene lo importante, que nos sentemos a hablar. La historia del arte está llena de personas que han cometido crímenes, pero no por esa razón dejamos de considerar sus obras. Ah, bueno. Y otra opinión que ahí traje... Ahí está medio... Medio controversial. Está medio, claro. Porque por un lado no quería aceptar, dudó en aceptar la presidencia porque precisamente no se identificaba con lo que iba a pasar. Y por el otro no me iba a perder nada porque, por su historia. Claro. Bueno, pero yo estoy más en esa línea, como creo que hay que poner las... cada caso es distinto, primero, no es lo mismo alguien que Vargas Llosa porque dice pelotudeces que un tipo que violó, por ejemplo, ¿no? Claro, pero yo digo esto, ¿cuántas veces leemos algo que no sabemos si el autor o la autora violó o no violó? Es que ese es el gran violó. Tema. Claro. Y necesitamos, ¿cómo hago yo? Claro, y necesitamos saber o no para claro, poder jugar eso. La obra, en todo caso, por la ideología que la misma obra demuestre, porque a veces la obra también cuenta algo, ¿no? Sí. Martín Coan, bueno, escritor que quiero mucho, que admiro mucho. Hijo de una amiga. No me diga. Excelente. Dice, lo que una determinada persona pueda parecernos no determina en ningún sentido lo que pueda llegar a parecernos una obra que esa persona ha hecho. Una obra nunca se reduce a la intencionalidad que su autor pudo tener, por suerte, porque si así fuera, el lugar de los receptores sería más bien pasivo. O sea, no porque yo lea el libro de Vargas Llosa voy a salir a pensar como piensa Vargas Llosa, claro. ¿No? Eso sería también pensar que somos todos muy tontos y que no podemos leer algo distinguiendo de quién lo escribe y hasta de un modo crítico. Salvo que sea un manifiesto de Vargas Llosa político, entonces ya sabes que si no comulgas con ese... Que también lo podrías leer de manera... Lo vas a leer porque debes crítica, leerlo para saber exacto, y poder porque criticarlo. Porque si no, como bueno... No, pero digo, yo, por ejemplo, los libros que escribió este periodista... ¿Cómo se llama? El chiquitito. ¿El estúpido de Majul? Sí. Ay. Yo jamás leería un libro de él. Tú bebé. Sí. Bueno, sí, pero, no, yo pero perdón. Leería, pero conozco el personaje. Pero porque además. Estamos en las antípodas de. Pero porque ya además lo sabemos. Intelectualmente no me interesa. Digo, pero no, pero si yo tengo un autor, va, al menos yo, un autor que digo. Esto, es Vargas Llosa, no sé, escribe muy bien. Borges escribe muy bien. Yo no sé si me tengo que privar de eso. No, yo no, sin poder no leerlo políticamente. Mientras no hablo claro. política. A eso voy, que si claro. yo tengo un manifiesto político, elijo capaz no lo lea. Claro. Dice Coan, por ende la posición que se tome respecto de un autor, perdón, y la posición que se tome respecto de una obra, no tienen por qué ser correlativas. Tiendo a pensar que los pedidos de censura, esto que decíamos, ¿no? Sí, cancelación y censura. Que a veces se plantean, tiene más que ver con tomar represalias en contra de alguien que con una consideración artísticamente significativa. Sí, además el ejemplificador. O sea, claro. Si yo te lo a Cortázar, no lo podías escuchar, te estoy diciendo que es lo que exacto. Va a ser sancionado desde mí. Claro. Exacto. Ahora bien, no me parece menos banal admitir a un artista, no como persona, sino como artista, porque defiende las buenas causas y se atiende a lo políticamente correcto. Esto también, a veces hay gente que no es talentosa, pero porque piensa como uno, sí. Lo convierte, no, es re inteligente, es un, bueno, no sé si es un buen artista, digo, también sí, tenemos también, en el campo también. Nacional y popular algunos poco talentosos que se los pone arriba un pedestal porque nos gusta lo que piensan, pero no porque escriban bonito, claro, sí. O canten lindo, lo que sea. Y por último, hay un libro de la francesa, una socióloga que se llama Giselle Sapiro, que se llama Se puede uh-huh. separar la obra del autor, tipo re literal, sí. Donde ella justamente habla de que cancelar a alguien no implica reparar el daño hecho a la víctima. O sea que muchas veces esta idea de, bueno, no escuchamos más tal banda, está bien, igual tendríamos claro. Que tener una discusión de no qué, le reivindica qué hizo nada. La justicia con eso, porque a la víctima nos... Quizás le sirve en el sentido de, bueno... En un libro menos vendido no le solucionas nada. Exactamente. Sí, quizás no contratar un artista después de ciertas actitudes que conocemos. Voy a poner algo muy común que todos van a entender, que es D'Artés. Bueno, el chabón está refugiadito claro. En Brasil porque sabe que allá sí. No lo van a tocar, acá no lo van a traer. Pero, ¿qué hacemos con la obra de él? ¿La claro. Seguimos pasando? ¿Le pagamos claro. Por Sagay las repeticiones? Claro, claro. Y yo creo que en esos casos no. Y ahí hay otro porque tema. Porque es otra historia, no claro. Es un libro editado en 1970. Sí, es de un esta tipo época. Que es de esta época, bueno, pero y que puede darse mismo. El lujo de cobrar regalías. Bueno, pero voy a lo mismo. ¿Cómo diferenciamos entre D'Artés, entre un D'Artés y un Juan Pérez? Sí. Que no salió en los medios. Es que hasta que no salió, no lo eso. Sabemos. Bueno, pero claro. Una vez que lo sabemos, ¿qué hacemos con eso pero, que sabemos? ¿Cómo sabemos? Ese es el punto. Ese es el punto. Y el punto en lo de D'Artés es que también... No hay justicia. Yo quiero, claro. No tenemos exactamente. Justicia. La única seguro. Manera de ajusticiarlo es que el chabón por lo menos scratch, no le garpe el sueldo. El escrache a... Aldana, el cantante del otro yo, empezó porque había víctimas que habían denunciado, claro. Que no habían sido escuchadas, y se empezó a conocer de a poco la noticia de todo lo que había pasado. Entonces, bueno, a veces también hay algo en eso, ¿no? Que creo que es lo que dice Lucrecia Martel, como es más fácil decir, bueno, lo cancelo, no lo sigo más, no lo escucho más, listo. No, bueno, pero démonos la discusión también como sociedad de por qué estas personas... hacen lo que hacen, porque siguen. No hay justicia, porque siguen, porque hay una cultura que avala eso. Claro, porque D'Artés es el hijo sano de un sistema enfermo y patriarcal, digo, sí, poder sí. Y porque se lo protege, porque hay un abogado que lo salva, sí, porque hay un país que lo contiene. En el caso que dice de Weinstein, que es el que dice Annie sí, de Hollywood, que sí. Después generó el Me Too, sí. Era un productor sí. Que todas las películas ganadoras del Oscar durante sí. Los 90 eran películas él. Que él producía. Sí. Entonces, había no era solo él, había todo un sistema que lo protegía, claro. Que ahora se hacen todos los distraídos. Y cuando hablan las víctimas, cuentan terrible, que terrible. Se sabía, en sí. Hollywood se sabía que el tipo tenía esa actitud con las mujeres, claro. Que los sí. Casting con él eran, te esperaban la habitación del hotel, o sea, sí. Lo sabían y bueno, le pasó hasta la novia de Brad Pitt en su momento. Sí. Todas actrices había, muy conocidas. Muy conocidas. Y había todo un sistema que no miraba conocí, para igual, otro no, lado. Bueno, claro. O que lo tomaba como, y bueno, este tipo es así, eso quizá, se sabe. Quizá el problema todavía es el sistema. Exacto. Claro. Que sigue ocultando bueno, pero y a que mí, sigue... Y no ver tal película. Claro. Yo digamos que yo, como para cerrar mi opinión, ¿no? Yo vuelvo a decir, de determinada gente no leo nada. Sí, yo algunos también. No, o sea, para mí, no sobre escribieron. Todo en lo ideológico, ¿viste? No escribieron. O sea, ni siquiera averiguo si hizo otra cosa. Pero lo que a mí sí me pasa, por ejemplo, con Borges, que es el sí, el icono el paradigma, digamos, de esta discusión. Claro, el paradigma, sí. Es que yo leo sus libros, me encanta lo que leo, es maravilloso, cada día que lo leo es mejor y todo, pero a mí no me apasiona, porque yo me quedo con su libro nada más. Okay. Yo cuando leo un libro de Cortázar, claro, a mí me apasiona. Porque claro. Tenés otra referencia. Entonces, de él. Leo, lo disfruto todo igual, va todo igual con el de Borges. No es que yo el de Borges lo disfruto menos, ni lo pongo menos. Quizá algunos cuentos los valoro más que los de Cortázar. pero no está todo lo mío metido en ese libro. No está el sentimiento. No está el sentimiento, está, me quedo con su parte de literatura. De hecho, que yo tengo un libro de Cortázar, que es de Cortázar, de Borges, que se llama El humor de Borges. Es terrorífico. O sea, digamos, humor nada. No, humor negro. Humor nada. Tremendo. Pero digo, a mí me pasa eso, con los que yo sé que su historia es, no coincide con la mía, saco del lado esta cuestión de los abusos y todo, porque estamos hablando de un crimen, claro. También poder eso, poder distinguir. Una cosa es la ideología. Vargallosa, que piensa con el culo, que un tipo que violó a una menor de edad, como Polanski. Exacto. Totalmente distinto. Yo la música la disfruto un montón, y yo sinceramente yo no sé... ¿A quién estoy escuchando? No sé a quién estoy escuchando. Hasta, o sea, que lo conozco, sabes. Las historias de alguno de ellos. Claro. Y la otra es que por ahí caigo presa de mi curiosidad, porque yo empiezo a averiguar quién fue el autor. Y cuando empiezo a averiguar quién fue el autor, se te van las ganas. Se me va la pasión. De la lectura. Eso. Pasa. Me gusta leerlo, lo disfruto, pero la pasión la perdí. Claro. O sea, lo dejé. Ahí me quedé con su obra, no me quedé con él. Eso pasa con todo. Sería lo mismo que me paro a mirar un cuadro de X. Picasso. De Picasso. Con las cosas que decía Picasso. Me voy a ir a otro muy simple. Me quedo mirando a Chaplin. Claro. Controversial. Claro. ¿Por qué? Nunca fue castigado por nada, porque el chabón en realidad en ese momento estaba permitido andar con menores. Sí. Casi, entre comillas, ¿no? Sí. Era una cosa. Estaba tan... No era cancelatorio en ese momento. No. Se casó con una mujer, de hecho, a la cual le llevaba 30 y pico de años, y vivió con ella hasta que se murió teniendo hijos. Pero, ¿qué hago? ¿No lo miro? Claro. La genialidad de él, ¿la anulo? Y no sé. Pero sí hay cosas. Creo que cada uno de nosotros tiene un límite. Claro. Ahí a quien que puede no ser el mismo. No ser el mismo, eso voy. ¿Qué es hasta a mí dónde me puede molestar un violador, al otro le puede molestar un asesino, al otro le puede molestar, no sé, un tránfuga, un facho. Claro. Y en algunas arregla y en otras no. Como dice Ana, con más o menos pasión lo ves o lo dejas de ver. Claro. Pero bueno, es todo un tema, ¿eh? Está interesantísimo. Muy interesante. Interesantísimo. Bueno, vamos a escuchar a Bomba Estéreo, Moni, si podemos. Somos dos y volvemos para cerrar. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos. Y acá estamos, somos dos, dice acá Bomba Estéreo. Y vamos a contar algo que quedó trunco la otra vez, voy a intentar hacerlo sí. lo mejor posible antes que vengan las chicas de Que Arda, que ya atrás nuestro están ya preparándose. Benito Quinquela Martín, una muestra que redescubre la labor social del artista. ¿Y por qué también es importante hablar hoy de nuevo de Benito Quinquela Martín? Porque están intentando cerrar la escuela de fotografía acá en La Boca, que sí, él donó entre los tantos y múltiples edificios que donó al barrio. Hay una lucha muy potente, ayer hubo otra actividad, hubo un camarazo, va a haber otras. Bueno, la estupidez no tiene medida ya en este país. Y límite tampoco. No hay límites, y bueno, el pueblo está intentando ponerle límites y visibilizarlo con estas actividades también para ser acompañado. No se puede creer, pero venimos luchando con esto en el barrio de La Boca ya hace bastante. Hay con entrada gratuita una muestra que se llama Filantropía, Benito Quinquela Martín como transformador social, que es algo que, que siempre se lo ve como el pintor, ¿no? Puede visitarse de lunes a viernes de 11 a 19 en el Obrador de Buenos Aires, que está en Bartolomé Mitre 1670 de Cava. Hay tiempo hasta el 16 de mayo. Ah, así que lo pueden visitar. El único sí, de lunes a viernes, ¿no? Documentos, un video que recorre parte de la obra mural, fotografías, entrevistas y obras, son parte de esta inaugurada exposición Filantropía, así se llama, en el Obrador de Buenos Aires, con una propuesta curatorial que puso su mirada sobre la dimensión social de Quinquela Martín, el gran artista de La Boca, que supo plasmar en las obras el puerto, el trabajo, sus reflejos, al tiempo que proyectó, donó terrenos, obras para escuelas, hospital odontológico, un teatro como culminación de su larga vida. Conocido ampliamente por sus imágenes del barrio de La Boca, sus atmósferas, sus colores, pero también su generosidad, la muestra Filantropía Benito Quinquela como transformador social lo que hace es recuperar, desde lo documental en diálogo con algunas de sus obras, la figura de este gran artista en tanto impulsor de una revolución social en uno de los barrios pobres y humildes del sur de la ciudad de Buenos Aires. Ahí combinaba la obra con el artista. Con el artista. Acá ahí viene, coincidía. Viene un poquito a combinar lo que eso, retrataba, ¿no?, con lo que pensaba. Exactamente. Que son las casas museo que uno gusta, con placer las va a ver. Las va a ver, claro. Sí. Hay otras que no vas. Claro, hay otras que son hermosas, pero no pasamos por la puerta. Exacto. Este barrio turístico, entre comillas, romantizado en la actualidad con colores y obras públicas, con caminito, veredas extrañas, donde el puerto, el riachuelo y la inmigración de fines del siglo XIX y del moderno siglo XX con las fábricas, idea de progreso, fueron configurando el imaginario de este artista para luego ser volcado con una impronta barrial. Algunos de los pensamientos de él se inscriben en las paredes blancas de la sala, donde se expone que dice: los hombres no valen por lo que tienen, ni siquiera por lo que son, valen por lo que dan. Hasta una frase final donde el artista dice: no puedo envejecer porque debo realizar muchas cosas importantes. Está buena esa. Estas y otras frases hacen un resumen de este recorrido donde lo documental está mancomunado con lo artístico y viceversa. La figura como transformador social de su barrio se manifiesta en el material de archivo que va guiando el recorrido, siempre acompañado de la obra y las distintas materialidades con las que experimentó, como grabados, óleos, cerámicas, dibujos, carbonillas. Así explica la curadora de la muestra, que es Gabriela Vicente Irrazábal. La nombro porque es importante el laburo que hacen los curadores cuando le dan una impronta y una línea ideológica a una muestra, ¿no? Y a veces quedan como afuera. Quinquela quedó huérfano, sabemos, adoptado a los 7 años por un matrimonio humilde de italianos, y habiendo ido solo 2 años a la escuela, tuvo que salir a trabajar en la carbonería de su padre adoptivo, que era Chinchela, por eso Quinquela, hasta los 20 años. El carbón, ¿qué pasa? Lo llevó como autodidacta a empezar a dibujar, estudiar con el pintor Lazzari. Para 1918 tiene su primera muestra, alcanzando reconocimiento en la década del 20, lo que deja hacia los años 30 en posición de impulsar su filantropía. Tal vez en esa experiencia de infancia y trabajo le marcaron el objetivo centrado en las infancias, que lo llevaron a comprar terrenos para construir la Escuela Pedro de Mendoza, inaugurada en el 36, institución que atesora 16 de sus murales a partir de la donación del terreno para su construcción, así como el lactario, el jardín de infantes, la actual Escuela Primaria Común número 9, comparte con el Teatro de la Ribera, otra de las donaciones pensadas por el artista para los actos escolares, el Museo de Bellas Artes de La Boca, inaugurado en el 38, que ahora se lo apropia a la ciudad, la estructura arquitectónica y colorido sobre Pedro de Mendoza. A su vez, en el 59 se inauguró el Instituto Odontológico Infantil, destinado a cubrir necesidades de atención de 100.000 niños de La Boca, Barracas, Doxú de Isla Maciel, según registra un diario de esa época. Y no está nombrada acá, no sé por qué, la escuela de fotografía, pero está en la, misma línea. O sea, en dos cuadras hay toda una construcción específica para eso. Él dice: yo me proponía abrir un horizonte nuevo al niño, qué mejor vehículo para su imaginación e inteligencia que rodearlo de un ambiente artístico. Se pueden leer las palabras de Quinquela bajo el despliegue de las notas periodísticas, fotos de eventos sociales, de estas inauguraciones. Palabras que decimos encierran la visión de un gran proyecto educativo, escuela, museo, destinado a infancias que lo ubican como pionero de la educación por o con el arte. Las donaciones se acompañaban por especificaciones precisas, y acá está por qué la escuela de fotografía no puede ser cerrada. Incluso en cuanto a colores, distribución de espacios, el facsímil de la creación de la Escuela de Artes Gráficas, así empieza a nombrarla, especificaba las tres fases de construcción: para aprendices de motores diésel, para artes gráficas, pensado como salida laboral para adolescentes. Los 9 edificios de Quinquela donó tienen que ver con la niñez. Él decía que una sociedad se salva desde la niñez. Si uno le construye al niño un soporte importante, infancia sana y feliz, esa persona va a ser mucho mejor persona. Hoy se sabe que esto es así. Esto lo explica Santoro, que es inspirador de la muestra y presidente de la Fundación de Industrias Culturales Argentinas. Desde la concepción de quienes convivan con el arte pueden ser mejores personas, es que fue muy importante proponer esta muestra que hable más sobre el hombre que sobre la obra, porque la obra fue la excusa en su vida para lograr la obra social, que era su principio. Así vamos a encontrar la vida novelesca de Quinquela. La exposición cierra con un documental de 33 minutos, realizado por el audiovisual del Centro Cultural, con guión de Irrazábal, que traza algunas de las ideas del artista y recupera en imágenes 22 de los 75 murales que se conservan de Quinquela, tal como el artista firmaba algunas de sus obras. Donados o realizados por encargo, por ejemplo, la importante producción mural, que va del 36 al 72, según afirma la historiadora, Beleg, decoran paredes de escuelas, clubes de fútbol como Racing, River, Boca, despachos, algún hospital, el Museo de Esculturas porteño Luis Perlotti, artista del cual Quinquela fuera amigo. También se los encuentra en la Casa del Teatro, en el foyer del Teatro Regina, con su Descargando Carbón, en el predio vendido de Tiro Federal, ya vendido, así como en el Museo de la Policía Montada, como homenaje a su amigo Juan de Dios Filiberto. Realizadas con distintas técnicas, bajo el concepto de arte público para el pueblo, son pinturas dispuestas sobre paredes o pisos como la estación subte de Plaza Italia de la línea D, alguna al óleo, cerámica, planchas de celotex pintadas con óleo y cera, las imágenes del puerto, las barcas del riachuelo o las escenas populares, según decía el artista. Necesitamos una pintura mural inspirada en nuestro pasado histórico, en nuestro folclore, en la lección moral del trabajo. La pintura mural es una necesidad patriótica. Bueno, es para ir a ver, una obra para ir a ver, una exposición para ir a ver. Es la calle Bartolomé Mitre, pleno centro porteño, el 1670, un poquito más, casi Montserrat, pero es el centro de Cava. Está hasta el 16 de mayo, de lunes a viernes, de 11 a 19. El espacio se llama El Obrador de Buenos Aires. Bueno, me pareció importante traerlo, sobre todo en este momento. Seguimos luchando para que no cierre estas donaciones, entre comillas, legados de un transformador social como fue Quinquela. Les decimos gracias, ¿les parece? Muy bien. Muy bien. Hasta la semana que viene, buen fin de, los dejamos con Que Arda, No Apaguen la Radio, y nos vamos escuchando a Natalia Lafourcade con De Todas las Flores. Gracias. Chau, chau. De todas las flores que sembramos, solo quedan unas encendidas. Cada mañana se preguntan cuándo llegarás para cantarles. De todas las lunas que miramos, solo quedan algunas memorias. Cuando nos reímos, cuando nos tuvimos,